aquí comienza Fuera de Juego. ¿Por qué los domingos por el fútbol me abandonas? No te importa que me quede en casa sola. No te importa, ¿por qué? ¿Por qué no me llevas al partido alguna vez? Hola, muy buenas. La vida sigue igual. Barça y Real Madrid. El primero a 2 puntos del segundo y el segundo siguiendo la estela del Barça. Esta semana, victoria uno en A Coruña y el otro en el Bernabéu. Y la Liga a 2 puntos, sin ningún campeón de invierno. La semana que viene se verá quién es. También en la Liga, malísima noticia para el Real Club Deportivo Español, que perderá a Dani Osvaldo para los próximos 2 meses. Semana de Copa del Rey con grandes enfrentamientos como el Barça-Betis, el Villarreal-Sevilla o el derbi madrileño Real Madrid-Atlético de Madrid, el jueves a las 10 de la noche. Hoy a las 7 de la tarde se sabrá quién es el campeón del Balón de Oro, Iniesta, Messi o Xavi. En el ámbito polideportivo, Rally Dakar, Sainz y Coma siguen líderes, uno en coche y el otro en motos respectivamente. Primer programa después de las fiestas, con la entrevista en directo de Juan Ortega del Carrusel Deportivo de la cadena SER. Sin más, comienza el mejor fútbol, comienza Fuera de Juego. Pues muy buenas y bienvenidos, queridos oyentes, al primer programa del año 2011. ¡Feliz año nuevo, Samuel, a ti y a todos nuestros contertulios! ¡Feliz año a ti también, Barrena! Pues sí, comenzamos este primer programa 2011 y el deseo es que hagamos muchos programas, más que en el año pasado. Pues vamos a ir con la ronda informativa. En la jornada número 18 de la Liga BBVA, el sábado, Málaga 1, De Michelis, Athletic 1, Javi Martínez, Real Sociedad 2, Diego Rivas y Joseba Llorente, Sevilla 3, 2 de Canuté y otro de Luis Fabiano, Deportivo 0, Barcelona 4, Villa, Messi, Iniesta y Pedro, Racing 1, Gregory en propia puerta, Sporting de Gijón 1, Diego Castro, Español 4, Osvaldo, Luis García de penalti, Álvaro Vázquez y Sergio García, Zaragoza 0, Osasuna 0, Getafe 0, Mallorca 4, Ramis, Víctor, Ensue y Pereira, Almería 1, Cruzat, Real Madrid 4, 3 de Cristiano Ronaldo y otro de Kaká, Villarreal 2, Cani y Rossi, Levante 0, Valencia 1, Mata, y cierra la jornada el Hércules Atlético de Madrid hoy a las 9. La clasificación de la primera división. Pues sigue igual en los puestos de arriba. Líder el Barcelona con 49 puntos, segundo el Real Madrid con 47. Villarreal sigue tercero con 36 y cuarto se pone el Valencia con 34. En UEFA tenemos al Español con 31 y al Atlético Madrid con 27, a falta de un partido menos. En el descenso, Sporting, Almería y Zaragoza ocupan los 3 puestos, todos los 3 con 13 puntos. Y la próxima jornada, el sábado a las 6, Sporting, Hércules, Villarreal, Osasuna, Getafe, Real Sociedad y Zaragoza, Levante. A las 8, Athletic, Racing. A las 10, Sevilla, Español. Y el domingo a las 5, Valencia, Deportivo. A las 7, Almería, Real Madrid. A las 9, Barcelona, Málaga. Y el lunes a las 9, Atlético, Mallorca. En la Liga Adelante, jornada número 18, Jerez 0, Rayo 1, Huesca 1, Betis 1, Tenerife 0, Albacete 1, Villarreal B 2, Granada 1, Gimnástic 1, Valladolid 0, Elche 1, Celta 3. Cartagena 1, Salamanca 0. Barcelona B 1, Girona 2. Numancia 4, Las Palmas 0. Córdoba 3, Ponferradina 3. Y Alcorcón 2, Recreativo de Huelva 1. La clasificación de la segunda división. Líder sigue siendo el Betis con 43 puntos. Segundo está el Celta con 39. Tercero el Rayo con 37. En el descenso tenemos al Recreativo con 19 puntos. Gimnástica y Ponferradina con 16 y el Farolillo Rojo sigue siendo el Tenerife con 14 puntos. La próxima jornada, el viernes a las 9 Girona-Numancia, el sábado a las 4 Betis-Alcorcón, a las 6 Valladolid-Huesca, Albacete-Gimnastic, Las Palmas-Córdoba, Salamanca-Barcelona B, Rayo-Cartagena, Celta-Jerez. Para el domingo a las 12 se deja el Elche-Granada y a las 5 Recreativo-Villarreal B y Ponferradina-Tenerife. En la segunda división B, grupo primero, la jornada 20 de nuestros equipos extremeños ha quedado así, con el Celta B 0, Club Deportivo Badajoz 0, el Badajoz que está duodécimo con 23 puntos, Cerro de Reyes 0, Guadalajara 0, el Cerro que está decimonoveno con 19 puntos, Cacereño 0, Leganés 0, está decimosexto el Cacereño con 22 puntos, y Extremadura 1, Montañés 0, sigue último a pesar de la victoria con 18 puntos. La próxima jornada habrá un derbi como el Club Deportivo Badajoz Extremadura, Lugo Cerro de Reyes y Guadalajara Cacereño. En la Copa del Rey, esta semana tenemos los cuartos de final, el día 12 a las 8 Villarreal Sevilla, a las 10 Barcelona Betis y el día 13 tenemos a las 8 Almería Deportivo y a las 10 Real Madrid Atlético. Nos vamos de ligas internacionales. En las ligas internacionales solo ha habido, de las grandes, solo ha habido jornada en Italia, donde por ejemplo hemos visto un empate a 4 entre el Milan y el Udinese. Y eso que el Udinese estuvo por delante en el marcador dos veces, por 3-1 y por 4-3. Ibrahimovic logró el gol del empate en el descuento. Además, gran protagonista fue Cassano, nuevo fichaje del Milan, que fue el revulsivo en la segunda parte. Además, el Milan acabó con una delantera temible: Robinho, Pato, Ibrahimovic y Cassano arriba. El Inter confirma la remontada, ganó 1-2 al Catania. Otro resultado, por ejemplo, el Nápoles, que le ganó 3-0 a la Juventus con otra vez un gran Cavani. Y la Roma, que perdió 2-1 con la Sampdoria. La clasificación sigue siendo el líder el Milan con 40 puntos, segundo está el Nápoles con 36, tercero la Lazio con 34, cuarto la Roma con 32, en UEFA tenemos al Palermo y a la Juventus con 31 puntos. Y en Inglaterra no ha habido jornada de la Premier League, pero sí ha habido la Copa Inglesa, la famosa FA Cup, la tercera ronda, donde los equipos grandes han tenido estos resultados. Por ejemplo, el Arsenal, que empató a 1 en su casa ante el Leeds United con gol de Cesc Fàbregas en el minuto 90, El Stevenage dio la sorpresa de esta tercera ronda ganando al Newcastle United por 3-1. Además, un jugador de este equipo, del Stevenage, fue agredido por un aficionado de su mismo equipo porque no le daba la camiseta. El Manchester United ganó por la mínima 1-0 al Liverpool con gol de Ryan Giggs de penalti, donde el árbitro famoso Howard Webb de la final del Mundial la lió. Luego el Tottenham Hotspur le ganó 3-0 al Charlton Athletic, el Chelsea le metió 7-0 al Ipswich Town y el Manchester City empató a 2 con el Leicester City. Otras ligas, otros deportes. Vamos con la ACB. Hoy en el apartado de baloncesto tenemos que destacar la final de la Copa de la Reina. La Copa de la Reina ha sido para el Rivas Ecópolis. Se enfrentaban dos equipos muy fuertes técnicamente y físicamente. Y el resultado final ha sido de Rivas Ecópolis 63, Ros Casares 59. La gran protagonista del encuentro fue Ana Cruz, que metió un triple, metió una canasta de dos y metió un tiro libre en el tramo final del encuentro, lo que le dio la victoria al Rivas Ecópolis. En cuanto a lo que es la ACB, en su jornada número 15 tenemos los siguientes resultados: Unicaja 53, Barcelona 70, Vizcaya Bilbao 66, Estudiantes 57, Alicante 57, Zaragoza 58, Manresa 72, Valencia 82, Real Madrid 95, Menorca 84, Valladolid 70, Cajasol 68, Juventud 100, Fuenlabrada 86, Lagunar 80, Caja Laboral 83 y Gran Canaria 86, Granada 71. De esta jornada destacamos los 25 puntos de Juan Carlos Navarro, elegido MVP, y la clasificación ha quedado de la siguiente manera. Igual que ocurre con el fútbol, el Barcelona y el Real Madrid copan los dos primeros puestos. En este caso están empatados a 12 victorias. Tercero está el Caja Laboral con 10 victorias y el Fuenlabrada le sigue muy de cerca con 9 victorias. Pasamos directamente a la NBA. En esta madrugada jugaron 3 de los NBA. Calderón y sus Toronto ganaron a los Knicks por 118 a 112 y José Manuel Calderón hizo 13 puntos y 9 asistencias. Rudy Fernández, por su parte, con unos Blazers entregados al espectáculo, perdieron su encuentro que jugaron contra los Miami Heat de LeBron James, que hizo nada más y nada menos que 44 puntos. El resultado final fue de Blazers 100, Miami Heat 107. Rudy hizo 8 puntos nada más. En el caso de Pau Gasol, con los Lakers, hicieron un gran partido. Además, estuvieron frente a un flojo New York Knicks, que perdieron frente a Lakers 109 a 87. Pau hizo 20 puntos y 14 rebotes. Bueno, y vamos a entrar ya en tiempo de tertulia cuando son las 12 y 41 del mediodía. Bueno, Samuel, hoy cita importante para el fútbol español, más bien cita importante para el Fútbol Club Barcelona, que tiene una representación masiva, 100%, en la gala del Balón de Oro en France Football. Sí, sí, a las 7 en Zurich conoceremos quién de los 3 jugadores del Barcelona se lleva el Balón de Oro. Y vamos a comentar un poquito este tema en este primer programa de Fuera de Juego, pero antes saludar aquí a la mesa, felicitarles un gran año 2011, aquí a Carlos Gata. Muy buenas, Samuel, feliz año a todos. Mario Moreno. Hola, muy buenas. Y Javier Cano. Hola, buenos días. Y bueno, ¿qué tal se han dado las Navidades, chicos? Corta. Sí. Bien, ¿no? Bastante bien. ¿Con excesos o...? No, alguno que otro. ¿Alguno, no? Alguno. Habrá que hacer deporte ahora, ¿no? Sí, ahora hay que hacer deporte. Ahora la cuesta de enero. A estudiar un poquito también, que tenemos ahí los exámenes pegados ya. Sí, sí, además, de verdad. Pues bueno, este tema ya lo habíamos comentado hace una semana, pero bueno, ¿qué opinión os merece ya el Balón de Oro? Que hoy por fin vamos a saber quién de los tres se lo va a llevar. Yo pienso que se lo puede llevar Iniesta fácilmente. ¿Pero por qué? ¿Por el gol o...? Sí, porque metió el gol de la victoria del Mundial de España y lógicamente eso va a ser mucho más de peso que el buen juego que realiza Xavi. Xavi es muy bueno también y podría tener ese Balón de Oro también. Pero no sé, a mí me hace gracia la gente que dice que Iniesta se lo merece solo por el gol ese. Yo creo que, por ejemplo, sin el gol de Puyol en las semifinales con Alemania, no hubiera podido meter Iniesta ese gol. Sí, sin la parada de Casillas contra Paraguay. Claro, con lo cual me parece mucho más meritorio lo que la trayectoria que lleva Xavi o el fútbol que hace Messi para dárselo a uno de ellos dos y no a Iniesta por un solo gol. Bueno, yo acompaño a Mario en que creo que se lo merece Iniesta por la manera de persona que es, el futbolista dentro del campo, la importancia que tiene para el fútbol español, para el Fútbol Club Barcelona, y como ha dicho, fue el que nos dio la victoria en el Mundial, y solo por eso, perdón, creo que va a ganar el Balón de Oro hoy. ¿Sabes qué pasa, Mario? Que tu amigo Mourinho ha dicho que ese gol lo podría haber marcado cualquiera, pero la contestación de Iniesta me gustó, dice, es que sí, lo podría haber marcado cualquiera, pero resulta que es que lo marqué yo. Que por casualidad estaba yo allí. Pero bueno, mi amigo Mourinho siempre tiene que dar la nota. En fin, no vamos a introducirnos en lo que pudo haber sido lo de ayer, ¿no? Pero sí, Carlos. Sí. Yo creo que lo va a ganar Iniesta. A mí personalmente me gustaría que lo ganara él, pero creo que se lo merece más Xavi. Por la trayectoria que tiene, porque es cierto, Iniesta estuvo gran parte de la temporada pasada lesionado. Y el Balón de Oro se supone que tienen que premiar una temporada entera, no el hecho de que marcar un gol en la final del Mundial. Pero a mí me alegraría mucho que se lo llevara Andrés. Sí, yo sigo contigo también. Además, yo esta Navidad he estado documentándome un poquito la historia del Balón de Oro y tal. Y bueno, todos sabéis que Luis Suárez ha sido el único español que se ha llevado el Balón de Oro. Y escuchándolo en un programa que hicieron en Canal Plus del especial Balón de Oro, Luis Suárez dice que ya es hora de que se reconozca la trayectoria de jugadores españoles. ¿Y Messi? Messi más de lo mismo, sí. Sí, ¿pero creéis que se lo puede llevar el balón? Sus opciones tiene, pero yo creo que es para un español. Yo creo que el Mundial está todavía muy reciente y yo creo que va a contar más la opinión. Lo que sí está clarísimo es que el Barça ha copado los mejores puestos de buenos jugadores, ¿no? Si os dais cuenta, ¿quiénes son los que están al Balón de Oro? Son todos jugadores del Barcelona. Esto dice mucho del fútbol español y en concreto del Barcelona, claro. Es un premio al trabajo que han realizado en la cantera. Es un premio en un trabajo que no es de ahora, o sea, ahora está dando sus frutos, pero ya comenzó hace varios años y es un premio al... ¿Vosotros creéis que este premio alguna vez ha sido, a ver cómo os lo explico, se criticó en su momento cuando Cannavaro se llevó el Balón de Oro en el 2006-2007, fue. Se criticó mucho porque al ser un defensa, Cannavaro no se merecía el Balón de Oro y sí se lo merecían otros. En ese año, por ejemplo, España también tenía los mismos jugadores que ahora, más o menos. También seguía Xavi y también estaban ahí en la terna. Es que coincide que lo ganó porque hizo un gran Mundial y ganó Italia, sí, el sí, Mundial. Claro. O sea, que el Mundial, por lo que se ve, por el motivo que sea, pues tiene pero más peso. Que Yo aquel año, yo me pareció tremendo que se lo llevara Cannavaro y no se lo llevara Zidane, por ejemplo, otra vez. Sí. Claro. Zidane ya se lo llevó un año. Pero para mí, yo creo que el Mundial fue mejor de Zidane que de Cannavaro. Sin duda. Claro, Cannavaro es un gran Mundial defensivamente, pero no sé, las labores de un defensa también, por ejemplo, por trayectoria, Maldini tampoco acabó llevándoselo, ¿no? Sí, yo creo que ya es hora de que a los españoles nos toque una vez, pero a mí me queda la espinita de que un jugador que se lo tenía que haber llevado, que era Iker Casillas, me da mucha pena de que un portero español tan grande no se lo haya llevado, al igual que me parece escandaloso que la Federación esta Internacional de Historia del Deporte o algo así, la ha dado como mejor jugador del primer decenio, desde el 2000 al 2010, a Buffon. Y no se la ha dado a Iker Casillas. Yo creo que Iker Casillas está un escalón por encima de Buffon. Sí, para mí también. Sí. Y Buffon tuvo sus años de gloria, pero ya llovió de eso. Yo creo que Iker Casillas, desde que se consagró con el Madrid y con la selección, se merece más, quizá. Pero es que también el problema de el Balón de Oro a un portero, porque también se habló mucho de dárselo a Buffon, pero el Balón de Oro a un portero es muy complicado dárselo, porque siempre sobresalen más centrocampistas, delanteros, extremos. Pero es lo que hemos dicho antes con Iniesta, que te has referido muy bien. O sea, solo Iniesta hay que darle el Balón de Oro porque marcó el gol en la final. Casillas paró dos paradas a Rubén en la final. Paró el penalti a Uruguay. Y Villa, o sea, Paraguay, perdón. Y Villa marcó 4 o 5 goles. Villa. Pero, refiriéndonos al tema del portero, claro, yo creo que Iker Casillas, con todos los merecimientos del mundo, se merece el Balón de Oro. Ahí tenemos también no sé si fue la octava o la novena del Real Madrid. La octava, me parece, fue contra el Leverkusen. La novena, que sustituyó a César y dos minutos hizo que el Real Madrid ganara la Copa de Europa. Pero es muy complicado que se lo den a un portero. Por lo que estábamos hablando antes de Cannavaro, creó mucha polémica que Cannavaro se llevara el Balón de Oro cuando había habido jugadores de ataque, de medio ataque, que son los más vistosos, son los que la gente siempre tiene como referencia. Poca gente tiene como referencia a un defensa. Bueno, pues eso, para ir cerrando algo más del Balón de Oro, yo espero que, como dijo Luis Suárez, que después del Balón de Oro no se lo olvide, ¿no? Porque cuando Luis Suárez gana el Balón de Oro ya apenas se lo ha olvidado, ¿no? Además, os digo una cosa, no sé si se lo sabré, que Luis Suárez es más famoso allí en Italia, donde está residiendo ahora, que aquí en España. Allí se le reconoce más un jugador de leyenda que aquí en España. Sí, porque creo que ayer escuché yo que cuando, creo que fue el año que lo ganó, al siguiente se fue al Inter. Sí, se fue al Inter, él está allí, ha estado de dirigente allí del Inter. Incluso mejor que aquí en España. Es muy amigo del mandatario del Inter, de Moratti, y allí en Italia es muy reconocido como leyenda, más que aquí en España. Yo sabía que tenía un Balón de Oro, lo que no sabía es que tenía, creo que tiene otro de plata y otro de bronce, o otros dos de plata y otro de bronce, lo escuché ayer y no lo sabía. Y luego como entrenador también tuvo su periplo aquí en España, o sea que yo creo que para mí sigue siendo una leyenda. Pasa que hay muchos que ya se olvidaron de él, pero porque bueno, es así, ¿no? Y antes, y para cerrar, también tenemos ahí a los tres entrenadores, a Mourinho, a Guardiola y a Del Bosque, peleando por el Balón de Oro. aquí más o menos, ¿qué opinión tenéis? Hombre, yo por supuesto se lo doy a Guardiola. Mario a Mourinho. Yo a Del Bosque. Yo también. Yo creo que... Del Bosque está muy bien, pero creo que Guardiola también se merece el Balón de Oro de entrenador, porque sí, además... Es que cada entrenador tiene su título y tiene su trayectoria, ¿no? Mira, Mourinho ha quedado segundo como entrenador de la década. El primero ha quedado Wenger, o sea que también me parecería que Wenger no llevarse el Balón de Oro, por ejemplo, pero... La verdad es que hay buenos entrenadores. Si hay que elegir entre algunos, yo por lo menos, personalmente, yo elegiría a Guardiola. Del Bosque es muy bueno también, pero hay que decir que Del Bosque tiene... siempre se ha hablado de que Del Bosque ha llegado con el trabajo medio hecho. Sí. Vamos a decir que eso es cierto, bueno, porque hay, no, digamos que hay una línea de trabajo ya en la selección española. Yo te digo que ha recogido, digamos, el fruto de lo que se estaba trabajando anteriormente. Yo simplemente decirte que estuve viendo un reportaje, no sé si lo habéis visto, en Canal Plus, de Michael Robinson, en Informe Robinson. Sí, muy bonito, por cierto. Las sensaciones del Mundial, a mí me encantó. Y mira lo que dijeron los jugadores. En la final, él no nos dijo nada. O sea, simplemente nos dijo que esto era un deporte, sí, que era nuestro trabajo. Más. O sea, que él puso su temple y una pieza fundamental, yo creo, de la selección española en el triunfo fue tanto Jesús Navas como Pedro. Creo que Pedro fue fundamental en la victoria de España. Y sí, es verdad que la columna vertebral de España estaba hecha, el juego estaba hecho, pero yo creo que Vicente del Bosque puso un ápice, que fue no meterse al trapo cuando decían contra Suiza que ya estábamos perdidos, que... O sea, creo que tuvo un papel muy importante. Uh-huh. Bueno, pues yo se lo daría a Mourinho, que al fin y al cabo es el que mejor temporada ha hecho. Claro, ha ganado el triplete, lo ha ganado. No, sí, es que decimos que cada uno tiene sus logros, ¿no? Claro, y pero... si tienes que comparar más o menos los tres, bueno, tienen igual. Hay que decir que deportivamente, vamos a ser un poco coherentes, deportivamente Mourinho, la verdad es que se merece el Balón de Oro. Pero... Es que ha ganado tres competiciones. Claro, pero en cada equipo ha estado, ¿no? Sí, ha ganado un montón de títulos. Hay que reconocer los méritos. Pero yo se lo daría Del Bosque porque lo máximo para un entrenador es lograr un mundial, que es lo más difícil que se puede ganar ahora mismo. Y porque es un campeonato que se organiza cada 4 años. Entonces, Mourinho ha hecho ya le quiere ganar con Portugal, así claro. Pues, por de aquí a nada le tenemos ganado. Sí, pero si se lo propone. Pero Del Bosque ha sido entrenador un mes. Mourinho y Guardiola han estado toda la temporada. Ya, sí. Por eso, ¿no? Creo que no se debería meter el mismo bombo a entrenadores de selecciones que a entrenadores de clubes. Ah, porque tiene la misma función, Carlos. Porque al fin y al cabo... Como comparar al Messi, por ejemplo, de Argentina, por poner un ejemplo, y al Messi del Barcelona. No, es que al fin y al cabo Del Bosque también es entrenador de clubes. Entonces, al fin y al cabo la función la tiene la misma. Ahora este ya... año Del Bosque se le está valorando el mes de julio. Y a Mourinho Guardiola se le valora el año entero. Si sabes qué pasa, Carlos, que cuando tú te sacas el carnet de entrenador no hay otro carnet aparte para seleccionadores. No es como el carnet de coche, que luego está el carnet de camión, de moto. Pues aquí no, aquí se saca el carnet de entrenador, es para todo. Para entrenador de clubes, para selecciones o para cadetes. Sí, me parece igual. Bien, pero yo a Del Bosque, aunque me parece un magnífico entrenador, pero no le daría el Balón de Oro porque yo lo considero como un premio a una trayectoria de un año. Y él ha hecho un trabajo excepcional durante el mes de concentración en Sudáfrica y los partidos de amistosos previos y pero Mourinho ha hecho una gran temporada, ha ganado 3 títulos. Yo estoy de acuerdo con Carlos. Sí. Muchas gracias. Sí. Bueno, y enlazando un tema con otro, yo querría que me dierais vuestra opinión de el tema que saltó ayer de Mourinho cuando fue a celebrar el gol, el cuarto del Real Madrid, que se puso delante del banquillo del Villarreal a celebrarlo. Yo sé que Samuel sabe muy bien la noticia, se la ha estudiado y quiero que nos la comente. Bueno, pues resulta que cuando marca el gol Cristiano Ronaldo, que era el 3-2, Mourinho pues hizo una de sus típicas celebraciones, pero dirigiéndose a la grada. En ese momento yo pensaba, digo, lo está celebrando con los aficionados, su forma de celebrar, porque ya en el Inter lo ha hecho más de una vez. Y aquí en este año en el Real Madrid también lo ha hecho un par de ocasiones con el Bernabéu, que se pone a animar al campo. Y entonces... yo, por ejemplo, vi al banquillo del Villarreal mirándolo con una cara. Por ejemplo, Cani le lanzó una botella de agua. Y yo, en ese momento, me puse del lado del banquillo del Villarreal. Porque a mí no me parecería bien que un entrenador, cualquiera que sea, si viniera a celebrar un gol, cuando es un gol vital para el partido, que se venga a celebrar delante de mi cara. ¿No? No, pero no. Aquí viene la cosa, que luego en la rueda de prensa lo explicó. Lo explicó, porque primero dio la rueda de prensa a Mourinho y por lo visto era su hijo que lo estaba celebrando porque su hijo estaba sentado justamente detrás de la grada. Eso es lo que dijo él. Yo al hijo no lo vi. No sé cómo es el hijo de Mourinho, pero según él, estaba celebrándolo con su hijo. Y esa fue la explicación que lo dio. Yo simplemente quiero hacer un ápice. Donde la dan, las toman. ¿Qué pasó la semana pasada en la Copa del Rey? O sea, el hermano de Garrido, el segundo entrenador del Villarreal, marcó el cuarto del Villarreal y se paseó por dentro del área técnica del Valencia haciendo la avioneta. O sea, si no queremos que nos lo hagan, no lo hagamos. La semana pasada hubo un problema con ello. Vale, yo tampoco sé si, como Samuel, si estaba su hijo o no. Él dice que lo ha jurado por su hijo, que estaba detrás. Sí, eso dice él, claro. Ya sabemos de sobra cómo es Mourinho, lo irado que es. Ya lo vimos contra el Chelsea, que se ponía de rodillas en el campo, contra el Barça. Vale, no es deportivo porque no es deportivo. Porque igual que incentiva a las masas detrás del vestuario del Villarreal, lo podía hacer detrás del vestuario del Real Madrid. Eso es así. Que vamos, que celebraciones así. Pero también las hay, las tomas. Si el Villarreal no quiere que le hagan eso delante, que no lo haga el delante de, claro, de, por ejemplo, la semana pasada de Emery. Porque la armó. El hermano de Garrido la armó, haciendo la avioneta. Pero son momentos de mucha tensión, ¿no? Tanto el partido de Copa, que el Villarreal ya se veía fuera, como el partido de ayer, que el Madrid se veía que se le escapaba al Barça. Son momentos de mucha tensión y que se pueden hacer cosas que luego uno se puede arrepentir. Entonces, claro, yo creo que para mí es una falta de respeto delante del banquillo. Sí, sí, si lo haces como Guardiola, totalmente, por ejemplo, con el gol del Chelsea, que se puso a correr la banda, pues sí, mira, totalmente, te vas lejos del banquillo contrario y ya está. Yo es que no le veo que tenga excusa. O sea, no se puede hacer eso. Tú sabes que ha marcado tu equipo un esté un tu gol, hijo, esté tu hijo, es que no, detrás del banquillo. Está feo. De todas formas, Mario, yo me pregunto, ¿y para qué ponen al hijo de Mourinho detrás del banquillo del Villarreal? Que lo pongan detrás del banquillo de Madrid o que lo pongan más, claro, alejado. Pero eso es más. Es que también. Pero independientemente de que el hijo esté detrás del banquillo, si una persona como Mourinho que lo tiene todo controlado, que sabe el número exacto de kilocalorías que tienen los chiles que se está tomando, que los tiene allí en el asiento de al lado, no se va a dar cuenta que su hijo está detrás del banquillo, puede molestar a los que están en el banquillo. Él sabe perfectamente el efecto que produciría el hecho de ir allí. Sí, sí, tanto como esté el hijo como si no. Él sabe que si va y se pone delante de ellos a celebrarlo, coño, sí, una falta de respeto. Lo que pasa es que volvemos a lo de siempre. Mourinho lo que consigue con estas fechorías es que toda la atención se centre en él y en, claro, no, y no en los jugadores. Claro. Volvemos y no solo en eso. A mí no me parece tampoco bien. Porque tú puedes quitarle presión si quieres a los jugadores, pero hay que está lo mismo que dije la otra vez, está en una línea muy delgada. O sea, estás en el momento en el que puedes insultar a alguien indirectamente o realmente defender tu posición como entrenador defendiendo a tus jugadores. Estás en una línea muy delgada y es peligroso. No, yo simplemente, a raíz de lo que tú dices, creo que esto lo que conlleva al Real Madrid es que si va a Málaga, se ha odiado, si va a Villarreal, se ha odiado, si va a Levante, se ha odiado, si y va es evidente, a Coruña, se ha odiado. Y yo creo que aquí debería mediar el mandamás del equipo, que es Florentino Pérez. O sea, no quiero que hagas estas cosas. Yo te pago, yo soy el jefe de esto, y es que ya no es que solo odien a Mourinho, sino que odien a lo que es el Real Madrid. A mí me gustaría preguntarle a alguien si Michel está frente del Real Madrid, lo odia igual que si está Mourinho. Yo creo que no. Yo creo que Mourinho incentiva a que se produzca un odio mayor en España. Yo nunca he visto un odio tan grande en España como el que hay ahora hacia el Real Madrid. Bueno, es que el Real Madrid siempre ha tenido ese odio, entre comillas, porque siempre se ha considerado al Madrid como los niños de papá, ¿no? Por sí, así pero decirlo. Yo tengo 21 años y he visto toda mi vida al Real Madrid, al Barcelona, y siempre era el mismo odio a los dos. ¿Por qué? Porque eran los máximos. Pero es que ahora mismo el Barça es elogiado en cada campo que va y el Real Madrid es odiado a muerte. Sí. Pues ahí el departamento de comunicación del Real Madrid debería empezar. Pero a es que el problema es que si no por Mourinho es por Ronaldo, si no por Ramos, por. Lo vimos la semana pasada en el partido de la Copa del Rey, lo que ocurrió con Ballesteros. O sea, que hay una tensión ahí. O sea, que el Madrid no se traga ya por ningún lado. Sí, quieren dar palos por todos lados. Que lo cogió por el cuello. A mí la imagen me sobresaltó incluso. Bueno. Eso había una periodista que le preguntó a Mourinho el otro día. Que sí, creía que por su comportamiento podía generar más odio y la contestación fue... Os he dicho muchas palabras, pero no he entendido nada. No, bueno, que tener un mínimo respeto. Bueno, chavales, que ahora seguimos hablando de la jornada de liga un poco, pero antes vamos a hacer una pequeña pausa. Take it right back just to know your name. Bueno, pues seguimos en tiempo de tertulia, seguimos en fuera de juego cuando son la una del mediodía y estamos con nuestros contertulios Javi Cano, Mario Moreno, Carlos Gata y Samuel Hernández. Y vamos a seguir hablando del tema del Real Madrid, el partido que enfrentó al Villarreal, el cual una primera parte que parecía que se iba a complicar, ¿verdad? Uh-huh. Y una segunda parte yo creo que semibrillante del Real Madrid porque supo sacar los muebles. El Villarreal, que creo que venía un poquito mermado de la Copa del Rey contra el Valencia, venía un poquito cansado y se le vio en la segunda parte intentando de achicar agua como podía del área. No, es que el Villarreal, ¿cómo juega fútbol el Villarreal? A mí me encanta cómo juega, una primera parte sensacional, pero luego la segunda parte lo que pasó que fue bajó un poquito la intensidad de su juego, ¿no? Y también fruto de la pegada que tiene el Real Madrid, que tiene mucha pegada arriba, ¿no? Estamos hablando, yo ya he sacado la conclusión de que con este Real Madrid es muy difícil ganarle cuando tiene a Cristiano Ronaldo como lo tenía ayer, que se echó el equipo a las espaldas totalmente. Sí, claro, es cierto. También hay que tener en cuenta que los defensores, si no están muy encima de Cristiano Ronaldo te la haría. No, es que no pueden estar encima todo el rato, 90 minutos, es imposible. Muy rápido. Y bueno, pero también, es igual. También el Villarreal venía de jugar un gran partido contra el Valencia de Copa. Sí, tenía bajas y, sensibles. Y claro, quieras o no, el cansancio pues se acumula, ¿no? No tenía Nilmar ni a Musaki, tenía bajas ahí, ni nada. Escena está lesionado también. Y fijaos que aún así le echó cara, ¿no? Al partido. O sea que yo vi un Villarreal que tiene mucho potencial, que es otra de las opciones de la liga. Por supuesto, ya están bastante descolgados el Real Madrid y el Barcelona, sobre todo el Barcelona, y es otra opción. Luego nos queda el Valencia, nos queda poco más para competir para la Liga. Bueno, sigue siendo el líder de la otra liga, porque el otro día contaron, bueno, no es un chiste, pero no es muy bueno ni nada. Dice, es que el Madrid está último de la Liga. Claro, de la Liga entre el Barcelona y el Real Madrid. Jugaba el colista contra el líder. Un momentito, permitidme que os corte. Que vamos a escuchar algo. Vamos a escuchar algo que a mí me emocionó muchísimo el pasado septiembre. ¡Comienza Carrusel! El programa número uno del deporte con los campeones de la radio juntos en este estudio. En la técnica, los porteros, los únicos que tocan el programa con las manos, Jesús Becuto y Roberto García. ¡Au! ¿Quiénes mandan aquí? Rebeca Revilla y Juan Antonio San Pedro. ¡Sampe! ¡Au! Seguro que conocéis a este gran periodista español, a Juanma Ortega. Os cuento un poquito su historia. Su carrera comenzó hace muchísimo tiempo en varias emisoras libres de Barcelona, hasta llegar en 1986 a la cadena de radio de los 40 principales, en la que permaneció durante 20 años. Allí presentó el programa Gran Musical, La Otra Noche y el repaso semanal de la lista musical del 40 al 1. Su mayor éxito vino con el programa Despertador Anda Ya, que presentó y dirigió durante 8 años. En televisión permaneció durante 5 años en Canal Plus. Fue la cara de los repasos de la lista de los 40. Programa de entrevistas musicales y concursos juveniles como Aventura Aventura. A finales de 2006 se incorporó al equipo de Hoy por Hoy de la cadena SER como colaborador. Realizó varias secciones como El Sonido del Día, La SER y Usted y el resumen final de cada edición. Desde septiembre de 2010 es animador del carrusel deportivo de la cadena SER. Ha conseguido muchos galardones como el Premio Ondas en el programa Anda Ya y la Antena de Oro en dos ocasiones como el mejor presentador. La Academia de las Artes y las Ciencias Radiofónicas de España le otorgó el premio a la mejor voz publicitaria. Además de comunicador, Juanma Ortega es presentador de eventos y es instructor de sistemas de mejoramiento personal. En primer lugar, Juanma, feliz año nuevo y mil gracias por acompañarnos en el programa de Fuera de Juego de Onda Campus de la Universidad de Extremadura. Muy buenas, Juanma. Vaya intro has hecho, macho. Encantado, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Juanma? Estarán los contertulios que estaban tan tranquilos hablando de sus cosas, has entrado tú, les has interrumpido y les has soltado un rollo, se habrán quedado con una cara de qué ha pasado aquí. Pues en una sorpresa. Hola a todos, hola. Hola, hola, muy buenas. Muy buenas. Pues macho, es que le has dado un tono tan rimbombante leyendo lo de Wikipedia que me he quedado hasta ahí. Me enganchaste. Hombre, claro, eso es lo que pone Wikipedia de mí, pero vamos, que me has dejado acojonado, Pues en primer lugar, Juanma, darte mil gracias por estar con nosotros en el programa Fuera de Juego de la Universidad de Extremadura. Es un honor, un orgullo y un placer poder contar contigo. Basta. Que hoy nos bautizas como comunicadores y estudiantes de tercero de comunicación audiovisual. Hoy nos bautizas. Claro. No, además me encanta ver que hay afición. O sea, yo lo que estoy encantado de poderos entender. La lástima es que en 5 minutos de reloj me tengo que ir corriendo a grabar una cosa precisamente para Haití, que ahora se cumple el aniversario. Bueno, pues rápido. No, pero que vamos, que lo primero que quiero deciros es que por favor, que la afición no decaiga. O sea, que si os gusta de verdad la radio y que os gusta comunicar, que por favor, porque es difícil, ¿eh? Porque son muchos los desalientos que te surgen en la carrera, ¿no? Y no me refiero a la carrera estudiantil, sino a la carrera profesional, ¿no? Que de pronto ves que no hay dinero para las cosas, que te faltan medios, que te gustaría hacer pero no puedes. Pero esto es lo que es lo más importante de todo, es que premie siempre lo más importante, que prime la verdadera emoción de comunicar, ¿no? Y que tengáis una radio ya dice mucho de vosotros. Bueno, Juanma, yo la pregunta que me recome el alma es ¿qué tal estos primeros meses de Carrusel Deportivo? Pues para mí ha sido una sorpresa, en general. Yo cuando me propusieron esto, lo primero que le dije a Daniel Anido, digo, te estás loco, o sea, que ¿dónde me estás metiendo a mí? Yo no sé de deporte, yo no tengo ni idea y tal. Entonces me dice, no, si tú de deporte no tienes que saber. Entonces ya me cambió un poco el punto de vista, ¿no? Digo, pero vamos a ver, yo soy comunicador. Dice, no, es que es eso lo que queremos. Queremos que seas tú mismo. Digo, entonces sí me gusta la idea. ¿Qué ha pasado? Que al empezar en el programa, pues yo pensé que iba a haber dos mundos muy diferenciados. Uno el deportivo y otro el del espectáculo, por decirlo así. Sin embargo, lo que está ocurriendo es que para mí, sorprendentemente, me estoy enganchando. Me está encantando el mundo del deporte, me está enganchando apostar en los equipos, me está gustando ver, ayer mismo haciendo la configuración la alineación de nuestro equipo de carrusel en esta Liga.es, me estoy haciendo tal, digo, venga, a ver si tenemos dinero para fichar a este tal, venga, metemos de capitán a Iniesta, tal, o sea, ya me estoy enganchando, y eso es lo que me está gustando de todo esto, ¿no? Bueno, Juanma, ¿cómo ha sido pasar de los 40 principales, una radiofórmula musical, a dirigir la animación del carrusel deportivo de la cadena SER? Hombre, me había habido 4 años, ¿eh? Tampoco ha sido una cosa. Sí, pero es muy diferente, 40, ¿verdad? Claro, los 40 lo dejé en enero de 2006. Sí, después tuviste la mañana de la SER. Correcto, entonces ya me pasé a un departamento más de gestión, estuve un par de años de 2006 a 2000, bueno, 2007-2008 haciendo una serie de gestiones en un despachito y evidentemente me aburría. Entonces me llamó Carlos Francino para colaborar con él en Hoy por Hoy. Y ahí empezó mi carrera en lo que es en la cadena SER, como comunicador. Y bueno, parece ser que la fórmula utilizada en Hoy por Hoy les convenció bastante y la han utilizado, porque yo sigo siendo yo mismo. O sea, yo las mismas menciones publicitarias que hacía en el Hoy por Hoy, pues también las aplico en el carrusel. O sea, soy yo mismo, no voy de nada, ¿no? Buenas, Juanma, soy Hola. Samuel Hernández aquí. Gracias por atendernos primero aquí en el programa de Fuera Juego. Sí, yo ya te conocía de antes de tu etapa de Anda Ya, no en persona, es la primera vez que estamos hablando tuyo en persona, pero ya de tu periplo de radiofónico lo conozco muy bien, y yo quería preguntarte, en esta nueva etapa de Carrusel Deportivo, ¿en qué valores os habéis basado en esta nueva reestructuración? Pues mira, los valores los planta muy claros el señor Javi Hoyos, que si una cosa tiene muy clara son sus valores. O sea, me parece que el gran acierto ha sido que poner al frente de un programa a una persona que, por menos conocida, no sea alguien que tenga las ideas muy claras. A mí me parece que es una apuesta al estilo Cadena SER. O sea, todos los grandes programas de la Cadena SER han comenzado de la misma manera. Son personas que de alguna manera alguien puede pensar, bah, pero si son novatos, bah, tal. Y luego resulta pues que desarrollan, porque le ponen corazón, una labor profesional más que digna, ¿no? Y no hablo de nosotros, sino en general en la historia de la SER. Entonces, en cuanto a los valores, te diré que desde el minuto cero, o incluso el menos uno, Javi Hoyos las tiene muy claras y los planta muy claras. Y habla, cuando habla internamente al equipo, habla con un concepto de los valores que, de verdad, con una ética transparente y absolutamente clara. O sea, valores se aplican a todo. Valores puede ser desde tener muy claro que, por ejemplo, a los clientes que confían en nosotros y que se dejan dinero de sus bolsillos reales, porque hay clientes como Facundo que su inversión publicitaria la hacen desde una economía prácticamente familiar. Entonces, confían en Carrusel, han seguido confiando en Carrusel en esta nueva etapa y merecen toda la atención del mundo. Entonces, para mí, en mi trabajo, es uno de los valores que queda muy claro. Si yo, que cada vez que le he planteado a Javi el hacer, oye, vamos a hacer una paella, vamos a hacer tal, pues oye, se apunta enseguida, ¿no? Porque es un tío que en ese sentido tiene el valor muy claro de que el cliente que confía en nosotros, hay que darle también una compensación que va más allá de la estricta mención publicitaria, que hay que darle. Y luego, a nivel valores, pues, ¿a qué te diré yo? Desde lo que es el hecho de que haya una absoluta neutralidad, por ejemplo, evitar al máximo el machismo, aunque desgraciadamente tenemos el problema de que no hay mujeres que se quieran apuntar al carro, hay muy pocas, y es una pena. Pero él tiene muy claro ese tipo de valores, ¿no? El valor democrático, el valor de ser neutral en la medida de lo posible, el valor de una comunicación. Además, es un tío que ha estado muchos años en informativos, en el País Vasco, cuando ETA era muy fuerte. Entonces, es un tío que tiene muy claro lo que es el rigor de informar, y sabe sobrellevar las tensiones muy bien. Entonces, a mí me planta unos valores delante que yo los veo y los doblo, es decir, lo compro. Y esto es lo que nos hace, yo creo, que funcionar muy bien en el día a día, ¿no? Bueno, sí, Juanma, lo que dices de que a las mujeres les gusta poco este mundillo, pues sí, porque aquí todos somos hombres. Ojo, no he dicho que no les guste poco, perdona, no me he explicado bien. Que por alguna razón no se suben al carro. Sí, bueno, sí que es verdad que nuestra carrera también nos pasa, que aquí todos somos hombres también en este programa, pero hay chicas que les gustan el deporte, pero no se mojan. Sí, ese es el gran problema. Yo no digo que no les guste, cuidado, ¿eh? Sí, sí. No, que no se suben al carro, que es distinto. Otra cosa es que creen en sus propias posibilidades. Tenemos a Marta, que es buenísima, tenemos a Laura Martínez. Sí, Laura. Pero sí. No vemos afición, está, no sé, hay mucha gente que es muy buena, ¿no? Pero vamos, Sonia Luz es brillante, pero nos faltan más. Bueno, y antes de pasarte con mis compañeros, te quería hacer también una preguntina. Yo, bueno, has dicho antes que en esto del mundo del deporte no tenías prácticamente mucha idea, pero yo la pregunta que te voy a hacer es, ahora que estás llevando estos meses de experiencia en el mundo del deporte, ¿qué crees que es más difícil, retransmitir un partido o tener el papel de animador que tienes tú? No, para mí, sin duda, sería transmitir un partido. O sea, narrar un partido, hay que tener una capacidad de, primero, de conocer bien los equipos, de transmitir la emoción de una jugada, de aplicar el adjetivo correcto, de ser neutral, cantar un gol igual de un equipo que de otro, saber cómo en un momento dado en el que el balón está muerto en mitad del campo, que no pasa nada, pues el tío ahí, ¿por qué en este momento? Difícil. ¿Sabes? Yo... Que de todas formas, anunciar como anuncias tú, con la emoción que le pone, vamos, yo ya soy fan de Facundo desde toda la vida, vamos, yo ya cuando voy a comprar una bolsa de pipa es Facundo, ¿eh? Ya no es ni el piponazo ni ninguna, ¿eh? Ya, Facundo. Bueno, yo, pero en ese sentido yo te voy a decir una cosa, procuro ser sincero, es decir, yo creo que prácticamente todo lo que escuchas de mi sinceridad, ¿en qué sentido? Pues chico, yo qué sé, me pones el ejemplo de Facundo, yo compro las matupipas en una porquería, para mi gusto, te lo digo ya, o sea, y que a lo mejor dirás, joder, te lo dice porque tal, no, yo procuro informarme y procuro, o sea, yo cuando anuncio algo procuro, por ejemplo, el Opel Corsa, y desde el principio llevamos anunciando, pues es que tiene mi suegra, y te puedo asegurar que es un coche de puta madre. Pero en serio, o sea, yo procuro que haya verdad, que no sea todo mentira, la publicidad, sí, la gente piensa que es mentira, sí, es verdad, pero la publicidad es compartir unos valores, claro. O sea, es eso. De todas formas, Juanma, que de todo se aprende, que como dices tú en una frase, dice, no hay cosas imposibles, solo cosas que todavía no sabemos hacer, que es muy sabia esa frase. Bueno. Correcto, sí, me alegro de que os guste. Hombre, yo en vuestro caso, pienso que esa es la principal motivación, esa frase que tú dices muy bien ahí, es una frase que puede hablar muy bien de lo que será vuestro futuro, ¿no? Uh-huh. O sea, si os gusta, claro. el o sea, no, ¿quién sabe si yo no estoy hablando ahora con el próximo realizador de Carrusel? Bueno, pasito a pasito. Escuchar a Dios. Pero tiene dotes. Haciéndolo cada día mejor y mejor, que es otra frase tuya, sí, mejor y mejor. Sí, eso es un curso que estoy impartiendo de mejoramiento personal. Pero sí. Lo que voy es a que, precisamente, ves, enseguida ya digo, ¿quién sabe si estoy hablando con el director de Carrusel? ¡No, espera, uy! ¿Por qué? Pues sí. Sí, el sueño está ahí, no te digo no, pero no, nosotros ya, como somos más pueblerinos tal y cual, pues nos gusta ir de pasito a paso, ¿sabes? Tampoco, que el sueño está ahí, ¿eh? Una persona que se llama Iván Tenorio, que es de allí de Extremadura. Sí, lo conozco. Pues uh-huh. Iván Tenorio es un crack. Sí. Ya cumplió su sueño, tiene emisoras, tal, o sea... A mí me parece que lo importante es no perder esa capacidad de soñar. Me acuerdo que... Claro, yo soy un fan de la astronáutica y John Fitzgerald Kennedy dijo aquello de creo que tendríamos que comprometernos a, antes de que acabe esta década, mandar a un hombre a estar a la Luna y devolverlos a mis alumnos a la Tierra. Y joder, pues eso, la gente dice, este tío está loco, me lo dijo en el año 62. Mira, Juanma, se hizo. Yo hace una semana estuve hablando con Romero y le comenté que a mí me encanta narrar partidos. Y me dijo una frase que me llegó, que si amas de verdad narrar partidos, nunca dejes ese objetivo, o sea, por nada ni por nadie. O sea, es tu sueño y para adelante. Mira, en ese sentido yo precisamente lo que hago son, en el tema formativo estoy dando dos cursos. Ambos los voy a impartir a través de la Universidad Internacional de La Rioja y uno de ellos lo estoy impartiendo por libre, ¿no? Uh-huh. Que es el tema del mejoramiento personal a través de la web mejorymejor.com, que es un proyecto que tengo de cómo aprender a controlar el estrés, porque lo más importante para conseguir tus objetivos es tener tranquilidad y tenerlos muy claros, ¿no? Y esto te ayuda a clarificar mucho la mente, porque el estrés se ha comprobado que nubla el sentido. O sea, creemos que en nuestra sociedad es muy guay ir de bólido y no parar, y es mentira. Lo que hay que hacer es tener muy claros los objetivos y tener tranquilidad para conseguirlos, ¿no? Y centrarte en lo que realmente deseas. Para eso hace falta eliminar el estrés negativo, ¿se entiende? Entonces, para eso hay un curso que se llama mejorymejor.com, que podéis ir cuando quieras a verlo, que a distancia, y por, no sé si son 100 euros, 100 y pico euros, me parece, te mandan a casa una serie de ejercicios para que tú hagas ejercicios mentales. A mí me fue muy bien. Sí, o sea, yo nada más os voy a decir el dato que al tercer mes de hacer andalla yo lo quería dejar. Directamente. Estuve 8 años haciendo andalla, 8 años, haciendo el programa. Sí, sí. Porque, ¿qué pasaba? Que era una tensión muy grande, pero más de la que estoy sufriendo ahora. Ahora, un carrusel me parece casi unas vacaciones. Sí, sí, sí, sí. Algo que nosotros envidiamos, porque a mí me gustaría estar ahí con vosotros, ahí, riéndome y pasándome de cómo lo pasáis. Juanma pensaría que aquí estaremos tranquilos haciendo entrevista, pero vamos, yo tengo aquí la carne de gallina ahora mismo. Sí, sí. Claro, claro. Que lo entiendo, que también yo he entrevistado a gente a la que yo tenía cierto aprecio Eso se llama eustrés, o sea, es el estrés positivo. El estrés que te ayuda a superarte. El estrés que es, que le llamamos entusiasmo. El estrés este que te pone las pilas. Eso es estupendo. El estrés negativo es lo que sería, es muy importante poder controlar, ¿no? Poderlo llevar al estrés positivo. Y para eso hay una serie de ejercicios que se hacen en casa y tal. Y oye, y lo consigues, de verdad, consigues controlarte. Eso es en mejorymejor.com. Y luego, aparte, estoy haciendo otro curso, ese sí, con la Universidad Internacional de La Rioja, que es un programa de especialista universitario de radio en Internet. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Conseguir que la gente, desde sus casas, haga radio. Porque hemos empezado prácticamente, no diré todos, pero muchos hemos empezado así. Gemma Mirga empezó en su casa, yo empecé en mi casa. O sea, yo monté una emisora piratilla en mi casa, que aún la conservo, sobre la tabla de planchar de mi madre. Ahí puse los dos giradiscos y hay una mesa de mezclas y la antena en el balcón pegada con celo. Y me escuchaban los vecinos. Y así empecé yo en la radio. Y eso ahora, Internet, te permite que lo que eran antes los vecinos, ahora sea gente de todo el mundo. Claro. Sí. Es un escaparate maravilloso para los grandes directivos de la radio. A veces pensáis que un director de la SER o de la COPE o de Onda Cero se va a por las emisoras pequeñas a escuchar a gente. No, lo escucho a través de Internet. Nosotros estamos emitiendo en directo a través de Internet. Hola, Juanma. Hola, Soy Mario, otro de los integrantes del grupo de Fuera de Juego. Y la verdad es que ahora mismo estoy alucinando contigo, porque, claro, eres otro comunicador más y además con experiencia que nos está dando una lección de cómo se tiene que hablar en la radio. Bueno, tampoco. Entonces, bueno, mi pregunta es la siguiente. Si pudieras elegir hacer algún programa, olvidándote de lo que supone lo que es la publicidad, porque todos sabemos que la radio se sostiene sobre la publicidad y otras cosas, ¿qué tipo de programa te gustaría hacer? Olvidándote de lo que supondría la publicidad y todo eso, algo que a ti te gustaría mucho. Pues lo que estoy haciendo precisamente, lo que te estoy comentando ahora, ayudar a las personas a mejorar. Este es uno de los objetivos que yo tengo. O sea, por eso hacemos estos cursos y un programa en el que se hable de cómo mejorar, de cómo atender a las personas. Yo me acuerdo con muchísimo cariño de programas como La Otra Noche, que yo hacía en el año 96, hace bastante tiempo, que era de llamadas, ¿no? Entonces la gente me contaba sus movidas y yo de pronto pues les daba soluciones súper frikis, ¿no? Y ese tipo de cosas a mí me gustan, ¿no? Ayudar a la gente. Yo todos los fines de semana dedico tiempo a ayudar a algunas personas que me lo piden y tal. O sea, la ayuda, y creo que es una, no diré un deber, pero sí casi un karma de todos, ¿no? Todas las personas tenemos que buscar nuestra manera de ayudar a otros. Vosotros desde la radio ayudáis a otros a estar informados y a, o sea, la ayuda, ¿no? Entonces a mí un programa de ese sentido a mí es lo que más me gustaría hacer. Y de hecho estamos pensando en hacerlo, no en plan tan místico como lo estoy pintando, sino más cachondo, pero sin perder esa parte personal, con el podcast. No sé si habéis escuchado el podcast mío. Lo utilizamos. Vale, pues ahora vamos a volver otra vez con el podcast, pero lo haremos en vídeo. Esta vez ya. Entonces, eso va a ser otra cosa que yo haré aparte de lo que hago en Carrusel, eso más como cosa mía particular, ¿no? Y lo que quería terminar de contaros con respecto a lo de la radio en Internet, que habláis de que estáis emitiendo en Internet ahora en streaming o lo que sea, también deciros que efectivamente ese curso va muy bien para que las personas que tengan afición no lo dejen arrinconado. Uh-huh. ¿Sabes? Que yo sí. creo que es muy bueno tener esa mesita de mezclas que le dan con el curso a la gente, un microfonito sí. y enchufar el ordenador y grabar tus programas. A mí me parece sí. que... Y luego emitirlos en internet y quién sabe quién te puede estar escuchando, ¿no? Me parece un punto de partida fabuloso. Uh-huh. Hola Juanma, soy Javi, otro de los integrantes de Fuera de Juego. Lo primero, decirle que estoy encantado de hablar contigo y quería preguntarle cómo es trabajar con lo que es el equipo de Carrusel, ¿no? Con Javi Hoyos, con Celino y con Roncero y demás. Última pregunta, que me tengo que ir. Sí, no. Oye, no, que... Sí, no, sin problema. Yo personalmente, yo he sido un desconocedor de los deportes. Entre otras cosas, yo tenía una cierta sensación, los deportes en general, yo no sé en otras cadenas, pero en la SER, que es la cadena que yo conozco desde hace 20 años, siempre ha sido un poco como una raza aparte, ¿vale? Entonces yo me acercaba a la redacción de deportes y, claro, sentía una cierta extrañeza, ¿no? No conocía a nadie, no conocía a nadie. Y claro, ahora, pues estoy conociendo gente muy cálida. Gente, yo no sé cómo serían antes o después, yo no tengo ni idea. Pero sí te puedo decir que Celino es un tío fantástico con el que cada vez que viene a Madrid quedamos, tal. Javi, a mí me está, como os he dicho antes, enseñando muy claro algunos valores muy importantes para tener en el mundo de la comunicación. Le admiro profundamente. O sea, no sé qué deciros. Yo estoy encantado. Yo en la cena que hicimos de Navidad y tal, me levanté en un momento y hice un brindis para decir, oye, gracias. No tengo nada más que decir porque estoy descubriendo gente que me ha acogido bien. A pesar de yo ser un marciano aquí en este mundo del deporte, yo soy marciano. Pero leche, que me están acogiendo muy bien. O sea, yo solo puedo dar las gracias. Un momento, Juanma, antes que nada que te tengas que ir, que se ha quedado aquí el pobre Carlos, que te quiere preguntar algo. A ver, Carlos. Va, rápido, venga. Rápido, Juanma, que eres un tío muy grande. ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en tu carrera profesional? Pues disculpa. ¿Qué es lo más curioso que te ha ocurrido en tu carrera profesional? Pues a ver, cosas curiosas desde cuando Isidro Montalvo me tuvo 20 minutos engañado con el Daquitú. Cuando le conociste para andar allá, a mí me engañó durante media hora y por eso lo fiché. Hasta pues eso, el momento que has puesto, el 27 de agosto, no fue en septiembre, fue el 27 de agosto a las 7:30 de la tarde. Sí, eso es de grabado. Ese momento fue muy curioso. O sea, ese momento estaba todo el mundo con una cosa, una expectación, me parecía que aquello. ¡Ay, ay! Y yo pensaba, pero si es hacer radio, si llevo 25 años haciendo radio, pues, o sea, ¿qué pasa aquí? ¿Qué ¿sabes? Cosas curiosas, desde bromas de anda ya que hemos hecho, muy fuertes, algunas que no se pueden emitir. O sea, en fin, de todo. Ha habido momentos para todos los gustos. Bueno, Juanma, yo ya no te entretengo más, simplemente ahora sí me voy, darte la enhorabuena por tu ferviente paternidad. Gracias, amigo. Y que tengas un feliz año nuevo y que todo vaya maravilloso. Gracias, amigo. Mil gracias de corazón desde la Universidad de Extremadura. Gracias, de verdad, ¿eh? Pues un abrazo para todos y si alguno se anima con lo del curso, los cursos que estoy haciendo, entraremos. Estaré encantado de tenerlos como alumnos porque una de las cosas más bonitas que hay en esto, aunque prácticamente se gana muy poco dinero con esto de la enseñanza, y esto lo sabrán todos los docentes, sí. Es súper gratificante ver cómo la gente luego desarrolla carreras profesionales, ¿no? Y crece en todos los sentidos. Gracias, amigos. Gracias de corazón, ¿eh, Juanma? Muchas gracias, Juanma. Chao. Presente, puerto presente. Bueno, y después de esta emocionante entrevista, que a mí me ha encantado, la verdad. Estáis, o sea, bien ya, chicos, estáis tranquilos ya. Sí, ya. Sí. Es el que escuchamos todos los domingos en el Carrusel Deportivo, lo hemos tenido aquí hoy en Fuera de Juego para todos ustedes. Y bueno, retomamos lo que estábamos hablando antes de que de que os cortara. Bueno, sí, estamos hablando curiosidades del partido del Madrid-Villarreal, pero ha habido más partidos de Liga de esta jornada 18, si queréis comentar algo, o también que tenemos la Copa aquí a la vuelta de la esquina. Esta semana, cuartos de final, sí, con grandes partidos. El derbi. Yo hay una cosa curiosa de esta edición de Copa del Rey de este año, la de goles que se está metiendo, ¿eh? Sí, en octavos ha habido unos resultados, vamos. Yo creo que eso se debe a que varios equipos están probando cosas nuevas y lo están haciendo en la Copa del Rey. O sea, está siendo la Copa del Rey, digamos, que tuvo de ensayo de algún que otro equipo, y lo hemos visto en varios de ellos. Comentar al tema de la Liga, comentar un poquito, por ejemplo, el partido del Deportivo de La Coruña contra el Barcelona. ¿Qué te pareció? A mí me pareció que el Deportivo de La Coruña tiene muchas papeletas para bajar a segunda, pero por una cosa muy sencilla. ¡Hala! Yo creo que no, Tiene muchas papeletas. No, vamos. Yo simplemente quería añadir a este comentario lo siguiente. Cuando ves las transiciones de las pelotas del Barcelona, sí, cómo se pasan la pelota a los jugadores entre ellos, la velocidad que le dan, y ves al Deportivo de La Coruña una parsimonia, una lentitud que casi insulta, sí, pues lógicamente 4-0 fue lo mínimo que le pudieron hacer. Fíjense, el otro día en la radio, hablando en su momento una entrevista con Fran, el capitán del Superdeport, en aquel momento, aquel Deportivo, bueno, sí, sí, un juego no tan parecido al Barcelona, pero sí era un juego espectacular. Un juego espectacular. Aquel Deportivo era espectacular, sí, con jugadores, bueno. Y luego lo que tú has dicho, ¿no? Ahora ya es un equipo muy joven, un equipo ya con jugadores un poquito de segunda fila, ¿no? Sí, no sé. Nombre. Hay jugadores desubicados en sus posiciones, porque Adrián no ha sido nunca, sí, delantero, ahora está siendo el delantero del Deportivo. Lazar tampoco es delantero, lo colocan delantero centro. Yo no sé, en el Deportivo yo creo que hay un problema, a lo mejor, de concepto táctico. Y económico. Y económico también, porque supongo, mira, sí, que con Lendoiro, con lo que cuesta negociar con él, le pagas 14 millones por Felipe, y esos 14 millones apenas los ha invertido en jugadores, ¿no? Yo no sé qué... También hay algo que le pasa también al Deportivo, y para terminar un poco este asunto, que tienen un montón de jugadores lesionados, y todos también por problemas musculares, es decir, que eso el cuerpo técnico, sobre todo el médico, debería tomar nota de esto, ¿no? Pero eso de descender no creo, Mario. Pero yo lo veo como... Sí, es un poco dramático lo que he dicho, pero... Pues es cierto que están desmotivados, los veo con parsimonio yo también. Sí. Hay dos detalles, en el primer gol de Villa, cuando sale la cámara de detrás de la portería, se ve que cuando Messi hace el pase, un jugador del Depor como que levanta las manos, como diciendo, venga ya, hombre. Y el que está cubriendo a Messi también dice, venga, ¿esto qué es? Sí, y en el gol de Messi, Aranzubía dice, buah. No, pero parar al Barcelona, cuando hace este tipo de jugada es muy difícil. Yo no los vi que salieran motivados. Sí, salen, sí, como diciendo, venga, a ver si en vez de cuatro puede meter tres solos. Evidentemente eso deja las claras que el Barcelona es un equipo muy, muy trabajado. O sea, no se puede decir... Está claro que tiene muy buenos jugadores, sí, pero es un equipo que... Lo importante en el fútbol, una de las cosas más importantes, es la transición de la pelota. Mm-hmm. Si tú haces una transición rápida y mucha velocidad, evidentemente el contrario le va a costar muchísimo trabajo, pero llegar a la pelota. Pero sin embargo, el sí, Deportivo, sí, cuando tenía la pelota, tenía rápidamente un jugador del Barcelona con el jugador y otro jugador del Barcelona que iba por la pelota. Claro, y no le es que no le daba tiempo a llegar la pelota al jugador del Deportivo. Pero esas transiciones que tú dices, ¿desde dónde crees que se empieza? ¿Desde dónde? Pues ¿desde qué parte del campo? ¿Desde la defensa? ¿No? Desde la defensa. Desde Gerard Piqué o Carles Puyol, que sacan el balón desde atrás, ¿no? Bueno, que saca el balón increíblemente. Ellos incluso adelantan tanto las líneas que incluso hacen pases de gol. Claro. Y que ha hecho muchos pases de gol. Claro, claro, claro. O sea, que eso es lo que estamos, ¿no? Bueno, ya cerrando un poco este tema, ya sí, vamos a otra cosa. Porque no, nos hemos centrado mucho. No, del Barcelona, si vas a hacer, antes de que cierre el tema del Barcelona, esta semana, cuidado con el Betis, ¿eh? Cuidadito con el Betis es muy bueno en segunda, el Betis es un equipo que juega al fútbol, pero vamos, esta temporada va a subir, está claro, no sé si como campeón de... ¿Qué ha pasado? No sé si como campeón de la Liga adelante o no, pero es que ha eliminado al Getafe, pero es que no sé si viste el partido, es que no dejó al Getafe jugar, es que no lo dejó. Tiene ahora la baza negativa de Maná, que se ha lesionado no sé para sí, cuánto, no, sí, verdad, y era uno de los referentes de ataque, pero bueno, tiene a varios jugadores que están destacando este año. Seamos realistas, no creo yo que el Betis le gane al Barça. Yo tampoco. Bueno, pero no cuidado, la primera vez, cuidado, no se debe confiar. Además, el Barcelona, vamos a verlo, ¿no? Sevilla se le da bastante mal. Pero es atractivo, es un derbi, es un partido atractivo. ¿Por qué? Porque es el primero de la segunda división y el primero de la Liga... de la primera división, claro. Pues bueno, chicos, ahora seguimos aquí la tertulia para terminar, pero tenemos que hacer otra pequeña pausa. yo quise irme contigo porque mandas en el mundo aunque les joda decirlo. Tú das vida y nosotros no. Si no están cerca al dormir, no nos dormimos. De no ser por ellas, casi ni existimos. Son valientes y nosotros no. Quiero más de todo lo que tú me puedes dar. No quiero para mí. Sé escuchar, usando tanto tiempo junto a ti. Su presente hace vernos protegidos. Son conscientes y nosotros no. Si no están cerca al vivir, somos más niños. De no ser por ellas, nos extinguimos. Son más fuertes y nosotros no. Quiero más de todo lo que tú me puedes dar. No quiero para mí. Sé escuchar. Pasando tanto tiempo junto a ti, aprendí a vivir. Bueno, seguimos en Fuera de Juego cuando son la 1 y 33 del mediodía. Día, madre mía, más movido no puede ser. Primer sí. programa del año y primera sorpresa del año en directo con Juan Ortega, que ha sido una entrevista muy bonita para nosotros como nuevos comunicadores. Uh-huh. Y seguimos hablando de lo que es el mundo del fútbol. Sí, ahora, bueno, vamos a sacar un poquito el tema del Atlético, que siempre dejamos una pequeña sección en cada programa del Atlético Madrid. Bueno, si queréis hablar un poco del partido que va a tener hoy ante el Hércules, que en casa el Hércules sabemos que es un equipo más bien fuertote, sí. con Trezeguet y Valdés, que siempre... ¿Juega Roston? Eso, ¿es verdad? ¿Juega Roston? Al final juega. No lo sé. Creo que no. Creo que no lo iba a convocar. Yo creo que está castigado, sí. Oye, la situación de Trente yo la veía comprensible. Llamativa. Pero es que como él están claro. un montón de jugadores en segunda vez. Y no solo jugadores, equipos enteros. Equipos también, como tú Hombre, dices. Hay que mirar que viene de un club grande como el Real Madrid, que seguramente pagaba a final de mes como... Pero tú vas a trabajar a cualquier empresa y si no te pagan, ¿qué haces? No vas a trabajar, ¿no? Claro. Hombre, es tu derecho como trabajador. Es tu derecho. Que la ha hecho mal, es verdad. Porque lo que dijo el entrenador es normal. El primero que tampoco hecho... me pagan. Bueno, pero el primero que ha hecho mal es el equipo, que no paga a sus jugadores. Sí, pero que... Que habrán hecho a lo mejor una, digamos, ¿cómo te digo? Habrán quedado de acuerdo entre ellos, vamos a jugar porque hay derechos televisivos, porque hay tal, porque hay cual. Pero si por ellos fuera, pues todos dejarían de jugar. Lo que pasa es que Drente se ha saltado un poco a la torera ese acuerdo, digamos, vocal que se habrá hecho dentro de lo que es el equipo. Seguramente, vamos. Seguramente es que no hay otro motivo. Estarán okay. todos iguales. Y, no solo él. Es en que el antes caso de todos los equipos de primera... Antes de comenzar así. La temporada se debería reunir la junta directiva, la comisión del club, lo que sea, y decir, hay este dinero, hay para pagar a estos jugadores, y al que no se le pueda pagar, pues no tenerla ahí desde el principio sabiendo que luego no le vas a poder pagar porque te pueden venir otros problemas. Y bueno, eso en el Hércules, veremos qué pasa hoy en el partido. Del Atlético de Madrid comentar que ya parece ser que el fichaje de Juanfran está hecho, sí. 4 millones hasta 2014. ¿Qué os parece de Juanfran? ¿Lo creéis que está para jugar en el Atlético? A mí me parece muy mal lo que ha hecho el Atlético de Madrid. Ha vendido a Camacho, que es un jugador sí. joven, y ahora contrata a un jugador que vale, que tiene experiencia, ¿cierto? Pero podría quedarse perfectamente en el equipo de donde viene. O sea, teniendo jugadores que los tienes en casa, no los utilizas, no lo entiendo. Por otra parte, el Atlético de Madrid está en su fase de declive, quiero decir, está en la fase de diciembre-enero, en la que siempre tiene esa crisis. Por eso, cuando acabamos el año pasado, el último programa, estuvimos hablando de la crisis del Atlético de Madrid. El Atlético de Madrid siempre tiene esa crisis. Y ahora le viene el Madrid. Entonces el Hércules, si gana el Hércules, que a nadie le sorprenda. Y bueno, luego viene el Real Madrid, ¿no? Su amigo. Bueno, pues ya veremos. Bueno, a ver. Igual se reserva hoy. ¿Queréis que comentáis vosotros algo de Juanfran, del fichaje? A mí me parece bien el fichaje de Juanfran, me parece un buen jugador. Lo que me parece complicado es determinar el nivel que va a tener el Atlético, porque es tan irregular. Sí. Que no sabes si... En las quinielas es el que siempre te falla. Porque nunca sabes que... Le tienes que poner un triple, ¿no? Sí. Es complicado. Es que sí. Bueno, eso, el fichaje de Juanfran en el Atlético Madrid, había otras opciones, el Chori Castro había sonado también por ahí Manu del Moral o Ray Phillips, pero al final se ha optado por Juanfran. Pues a ver qué tal irá en esta nueva etapa en el Atlético. Y para ir cerrando la tertulia, antes de pasar a la noticia, vamos a la sección de siempre, el mejor jugador y mejor gol de la jornada. Empezamos por Javi. Bueno, pues yo gol me quedo con el de Messi de falta, me parece un auténtico golazo. Sí. Y jugador de la jornada voy a decir al amigo Cristiano Ronaldo. Uh-huh. Buena elección. Bueno, yo me quedo mejor gol el de Álvaro Vázquez. Me gustó cómo metió ahí la punterina ahí para mandarlo a la escuadra, y como mejor jugador a Canuté, que le he visto tirando del carro también del Sevilla, de la Real. Yo el mejor gol creo que ha sido el de Dani Osvaldo, de cabeza, un gol muy bonito, muy bien definido, y el mejor jugador creo que ha sido Osvaldo, ya no solo por lo que jugó, sino por lo que le ha ocurrido, que desde aquí le mandamos un abrazo, que va a tener que estar 2 meses de baja. Uh-huh. Para mí, Borja Valero ha sido un gran jugador. De hecho, lo sigue siendo. ¡Qué evolución está teniendo Borja! Y bueno, es otro talento que se dejó escapar el Real Madrid. Volvemos a lo de siempre. El Real Madrid pues deja escapar sus grandes jugadores. ¿Mejor gol? Estoy de acuerdo con el gol de... Estoy con el gol de nuestro amigo Barrena, de Osvaldo. Yo el gol diré el de Diego Ribas, de la Real Sociedad. Uh-huh. Y jugador, pues, por el hat-trick, Cristiano Ronaldo. Vaya, bueno, pues esta ha sido toda la tertulia. Pasamos a las noticias. Una fría noche de Cornellá, en un rincón. No lo recuerdo yo muy bien por qué sucedió. Solo recuerdo que estaba en un bar. Porque será la clientela, bebía el fútbol y me encontraba las miradas perdidas, los codos en la barra, en fin, cerveza fría por mi garganta se derramó. Qué escalofrío se pudo sentir cuando entró un tipo bajito. Bueno, y entramos en el bloque de noticias. Primeramente vamos a hablar del Real Madrid. Sí, la primera noticia que tengo yo del Real Madrid es que ha ganado al Barcelona, pero en Benjamines. Algo, hay que empezar desde abajo. Ha sido en la final del segundo torneo Benjamín, de mejorada del campo. Le ha ganado 2-1 al equipo culé, y podemos decir que Madrid oficialmente ha ganado su primer clásico del año. Balón de oro para esos chavales. El consuelo de los madridistas. Bueno, pues esta competición fue organizada por el tercer portero del Real Madrid, Antoni Adán. Y también estuvieron presentes las 4 canteras de prestigio de la comunidad madrileña, como son la del Atlético, la del Getafe, la del Rayo Vallecano y la de Canillas, donde han salido también jugadores interesantes. Desde un principio pues se sabía que iba a ser una final Barça-Madrid. También estuvo un equipo, los Piratas de Granero. No llegaron muy lejos, pero sí, sí, organizado por Granero, los Piratas. ¿No? Iban con sus patillitas todo. Muy bueno. Sus patas de palo. Bueno, Barrena, ¿qué me traes del Madrid también? Bueno, yo del Madrid comentar el caso de Higuaín, que se verá hoy a primera hora de la tarde con el doctor Richard G. Fessel. La primera toma de contacto con este doctor será antes de saber qué es lo que le va a tener que tocar en la pierna y el tiempo que va a estimar de recuperación. El argentino sufre una hernia discal en la vértebra L5-51. Uh-huh. Todos sabemos cuál es, ¿no? Mal asunto, sí. Parece un modelo de coche, el 550. Parece el Undilo Barcus. Bueno, ya poniéndonos un poco serio, que se recupere. Sí, sí, sí. Sí, es una baja importante para el Real Madrid. Hace falta. Para cerrar, yo cierro el bloque de Madrid con Jorge Méndez, que no sé si sabréis que ha recibido el premio al mejor agente del mundo. Ya dan premios sobre todo. Mejor agente, no sabía que... Bueno, en este premio, en vez de dedicarse a él, dijo, por ejemplo, que Cristiano Ronaldo va a ser el mejor jugador de la historia, ¿vale? Y ha dicho que el tiempo le dará la razón de que será lo... Hombre, ¿qué va a decir? Es su representado, ¿no? Yo comentar una cosita más del Real Madrid. ¿Os habéis enterado de lo de las, quizá ayer? Sí. Antes de acabar el partido, lo sustituyeron en la primera parte, se fue a los vestuarios, se duchó y se fue antes de acabar el partido. Faltaban 5 minutos y un comentarista de la COPE, según he leído, lo vio que pasaba por la zona mixta, que se iba para su casa. Hace no sé cuánto tiempo otro jugador que hizo lo mismo en el Real Madrid, no sé si fue Granero. Y se la armaron. Creo que el Real Madrid ya está muy harto de las, y veremos a ver si no lo echan del equipo antes de que acabe el mercado invernal. A lo mejor tiene que ir a comprar el pan. No lo sé. Bueno, pasamos al bloque del Fútbol Club Barcelona. El sábado, el gol de Villa, el que abría el marcador para el Barcelona, fue su gol número 150. Un poquito hablando de los goles que ha marcado Villa en toda su carrera. Ha marcado 31 en el Zaragoza, 107 en el Valencia en 5 temporadas y, bueno, este año lleva 12 en el Fútbol Club Barcelona. El Deportivo y el Sevilla, curiosamente, son el mejor equipo que se le da. Le ha marcado a ambos 11 goles. Además, recordar su debut goleador, que fue el 14 de septiembre de 2003 en un Real Zaragoza-Murcia, cuando marcó, abrió el marcador en el minuto 8 con gol de penalti. O sea, ahí está, sus primeros 150 goles, que llegará seguramente a más. Y otra noticia del Barcelona es que se conoció esta semana el fallecimiento de un exjugador del equipo de Barcelona, Ángel Pedraza, que en los campos de primera se ha tomado un minuto de silencio, por ejemplo en el Mallorca, donde jugó allí, y en Villarreal también. Ha fallecido a la edad de 48 años, jugó 90 partidos con el Barcelona, donde marcó 6 goles en la etapa de los 80. Luego, como he dicho, se retiró en el Mallorca y pasó directamente a formar parte del fútbol base del FC Barcelona. Esta temporada ha dirigido al Hospitalet y fue cesado a mitad de temporada. Además, su hijo, Marc Pedraza, ha estado en el Español, que se crió en esa cantera. Bueno, en la Liga BBVA abro con una frase de Quique Sánchez Flores, a ver si vosotros estáis de acuerdo. Él dice que sería magnífico jugar los domingos a las 12 del mediodía, porque habría un gran ambiente en el campo. Sí. Yo estoy de acuerdo. Pero si la gente sale de jugar los lunes a las 9, esto es un detrimento para lo que puede recaudar un club a las 12 de la mañana. Ha dicho una frase que nos da que pensar, no sé si qué pensaréis vosotros. Dice que en España el fútbol no está planteado para los aficionados. No lo está. No lo está porque, de hecho, voy a poner un ejemplo que seguramente mucha gente también lo haya pensado. Si tú miras la Premier League está destinada al show, está destinada al ocio y a que la gente pueda ir a verlo. ¿Por qué hay partidos en las Navidades y todo esto? Y tienes el precisamente campo pelado. Por eso. Efectivamente, pelado. Así va yo. Vea el partido que veas, aunque sea del último con el penúltimo, tú ves el campo lleno. Aquí, sin embargo, como no te juegue uno de los cuatro primeros, el campo está vacío. Por eso yo veo tanto a la Premier. No porque piense que sea mejor que la Liga, ni mucho menos, pero me parece espectacular, me parece que está muy bien. Y mismamente, ayer el Manchester jugó contra el Liverpool a las 2:30 de la tarde. Exacto. O sea, que es normal. Bueno, pues ahí está la idea. En cambio, Enrique Cerezo se ha puesto a jugar tantos días los lunes, porque el Atlético juega hoy lunes y la semana que viene juega el lunes. Y la pasada también jugó el lunes. Es que ya ha tocado los lunes. A mí no me gustan los partidos de los lunes. A mí tampoco. Es que no pega fútbol el lunes. Están como fuera de juego. Sí, nunca mejor dicho. Y otra noticia, está ya un poquito triste, porque ha fallecido un joven de 15 años en un partido de cadetes. Ocurrió a las 11 de la mañana del sábado, el niño jugaba en el Alquerías del Niño Perdido, que, bueno, la muerte se ha ocurrido súbitamente en el campo. El equipo es de la localidad de una localidad de Castellón, en el partido Alquerías Burriana. Además, el chico se llamaba Kevin y era natural del Villarreal. También el homenaje que le dio el Villarreal ayer en el Santiago Bernabéu fue también a este chaval. Pues lo sentimos ahí a la familia, porque perder a un niño tan joven, pues una pena. Es un varapalo. Pasamos al bloque de internacional. En el bloque internacional, Mario quería comentar algo de Howard Webb, ¿no? ¿Qué querías decir? Sí, bueno, Howard Webb, un gran conocido para la afición española. Un amigo. ¿Os acordáis, no? El que no vio la patada de John a Xabi Alonso. Sí. Nah, para nada. Eso maravilloso, fue, ¿no? Fue una caricia. Ayer, precisamente, el penalti que pitó, que no era. Un empujón a Berbatov, que yo no lo vi, que yo el partido lo estuve viendo un poco, pues sí lo vio y lo pitó, ¿no? Y eso causó la derrota de Liverpool. Primero ahí se cargó el partido, para empezar, pero luego se lo cargó más todavía cuando expulsó a Gerrard en el minuto 30 por, también, digamos, una entrada fuerte, que esas entradas en la Premier League son muy comunes y muy normales. Sí. Y bueno, sí, es fuerte, pero eso era para amarilla como mucho, sabiendo cómo se juega en la Premier y cómo se pita en la Premier. Pero bueno, si Howard Webb le gusta ser protagonista de los grandes partidos, bueno, sí. Eso es su problema. Bueno, pues bueno, que fue muy criticado, además. Bueno, tú como seguidor de la Premier, sabes que ha debutado Kenny Dalglish en el banquillo de Liverpool. Sí, pobre hombre. Sí, porque la verdad que el banquillo de Liverpool ya, vamos, es un gafe totalmente. Ya se fue Benítez, se ha ido también. ¿Sabes que puede volver Benítez? El Liverpool este año estaba bastante mal. Con la marcha del Inter se... Sí. ¿Crees que va a haber una desbandada al final de temporada de Gerrard, de Torres? Mira, yo desde el año pasado yo decía que Gerrard, por su parte, si se quería ir a otro equipo, pues mira, estupendo. Por supuesto, Torres debería haberse ido al Chelsea cuando ha tenido la oportunidad este verano. Y bueno, poco más que decir, el Liverpool está a 3 puntos del descenso, o sea, tiene unos números este año de vértigo. Sí, yo leyendo un día el periódico, frase textual de Reina, que él se quería ir del Liverpool, después de la compra de los otros propietarios y todo, y creo que sería una baja importante que el Liverpool perdiera tanto a Reina como a Fernando Torres. El Liverpool pierde a Gerrard, solo con Gerrard, y Liverpool no es que existe. Ya si nos damos cuenta, o sea, ya no es el mismo Liverpool de hace 5 años o 4 años, ya no es el mismo. Suena para el Madrid, sí, Gerrard, Según el Daily Mirror. El año pasado sonó. Suena, y además Mourinho no le diría que no, Aparte de 20, 25 millones es podría fichar. Es un gran jugador. Y Torres todavía sigue teniendo muy buen cartel, tanto a la Premier como aquí en España, Yo creo que van a ir los 3-4 importantes. Sí. Y hablando de algo importante, y volviendo a la Liga Española, decidme, en los últimos 10 años, el peor delantero del Real Madrid. Anelka. Sin duda. Peor todavía que Messi, Ahí está la cosa. Benzema le está ganando. Está muy mal. Yo creo que sí. Va cogiendo puntos. Anelka por lo menos marcó el gol en la semifinal contra el Bayern de Múnich. Que algo es algo. Benzema se está esforzando por superarle. Pero es que Benzema... Es Benzema, yo creo ya. ¿Sabéis lo que pasa con Benzema? Lo mismo que pasaba con el Deportivo que os contaba antes. Es muy lento. Sí. Para el juego que tiene el Real Madrid es muy lento. ¿Y que tiene sangre de los chatas? Es que le ves los partidos en la cara esa que tiene así como de... No sé, que te dan ganas de... No sé. Sí, muchas veces cuando se enfada con otros jugadores, por ejemplo, el otro día contra Nano, decía, pero si es que está vivo. O sea, ha hecho así con la mano y está vivo. Pues yo no lo entiendo porque en el Lyon corría mucho, Y me parece increíble que Mourinho, con lo que sabe sacar de jugo a los jugadores, no se haya centrado en Benzema y haya... Bueno, ya ha dicho... ¿Qué diría el amigo Mourinho? Está perdido. Esto está ya perdido. Mira, Morata ha marcado 2 goles con el filial esta semana. Pero no haría más, Por lo menos más ganas le echaría. Sí. Seguro. Yo si volvemos al mismo de siempre, ¿para qué tantas estrellas si tienes jugadores buenos en tu casa? Lo que pasa es que, el Real Madrid se basa en que hay que tener siempre estrellas en el equipo. Bueno, esto ya lo comentaremos más adelante, que... Cuando lo echen en verano, yo creo que este verano va a ser el definitivo para Benzema y suena ya Llorente en el Real Madrid. El Wenger lo quiere, me parece, para el Arsenal. Pues mira, seguramente solo en casquete. Para allá. Bueno, sigo con la Liga Internacional, por ejemplo, nombre propio, Beckham, que al final no jugará en el Tottenham, que lo pretendía, que se quedara cedido hasta que empezara la MLS. Pero no jugará en el Tottenham, pero se va a entrenar con el equipo inglés hasta el 10 de febrero, porque en marzo ya comienza la Liga Estadounidense. Además, Beckham ya ha estado entrenando con el Arsenal en este parón invernal de la MLS. Este chico está en todos lados. El Milan. Es curioso que está entrenando en el Arsenal y ahora se va al Tottenham. Y el Arsenal y el Tottenham son rivales. Ya pronto me lo veo en el Barbaño, ahí entrenando con los jugadores del Barbaño. Se hacen aquí al Badajoz, verá cómo suben las ventas aquí del vivero. Ha dicho David Beckham, entre otras cosas, que está agradecido al Tottenham y a Harry Redknapp por darle la oportunidad de ejercitarse un poquito. Además, el mismo entrenador, Harry Redknapp, ya se ha puesto a la cesión porque podía alterar la estructura del equipo. Hay otros equipos interesados en la cesión, como el Blackburn Rovers, el Newcastle, el West Ham United, pero al final, ya te digo, se va a quedar entrenando hasta que empiece la temporada con Los Ángeles Galaxy. Y otra noticia, para cerrando el bloque internacional, que ahora quiero que comentéis, Ronaldinho parece ser que ya está cerquita del Flamengo. Galliani ya dijo el sábado que en un 99,9% de posibilidades ya es del Flamengo. Han tenido una reunión, la presidenta del club y Galliani, que se reunieron en un apartamento durante 3 horas. No penséis mal. No. En esas 3 horas se puede hacer mucho, pero estuvieron reunidos, hablando. Sí, bueno. Y según la dirigente, faltaban detalles ya de la operación, pero que está casi hecho. Una segunda reunión. Detalles. ¿Le enseñaría los dientes? Es que Galliani no es Berlusconi. Bueno, Berlusconi es más de modelos y tal. Seguro que le enseñó una foto de Ronaldinho con los dientes sacados para fuera. Seguro. ¿Qué parece? ¿Ya el declive de Ronaldinho totalmente? Se ha destrozado solo. No, sí. Es lo que tú dices, la culpa la ha tenido él. Es un fiestero. La culpa de que no haya seguido siendo el mejor jugador del mundo ha sido de él. Dicen que los periodistas, pero yo creo que no, el periodista no ha tenido culpa ninguna. No, ha sido de él, la culpa ha sido de él. Sí, era espectacular verlo del Barcelona. Y al año siguiente, de repente, ya lo ves que no corre. Yo tengo la imagen en el Bernabéu del Real Madrid en pie. Aplaudiéndole. O sea, lo que ha pasado, algo parecido a lo de Ronaldo. Ha pasado de marcar goles Ah, está con una barriga que... Sí, pues la liga brasileña ahora se pone Roberto Carlos, Ronaldo, sí. Deco, las grandes estrellas. Y la gloria del fútbol español. Y Adriana porque tiene que volver a la Roma, pero... No, Adriana me parece que seguirá allí, no sé si va a volver a la Roma o no, pero... Seguir con el tema de traspasos. ¿Qué os parece el Málaga? El Málaga. El Málaga City. Ya a mí me huele esto ya cada vez peor, ¿eh? No, ¿por qué? Sí, sí, sí. Porque, o sea, se harta de comprar jugadores, tanto en verano como ahora. La mitad de los jugadores del verano ya no valen. Ahora ha venido un equipo casi nuevo. No consigue ganar. O sea, yo creo que aquí al Málaga le puede pasar algo y ojalá que no. Que el jeque se vaya y que le deje al Málaga todas las deudas. Entonces el Málaga pues, se vaya aquí. Mira, Barrena, ¿sabes qué ha dicho ahora Movic en el Chelsea? Que... no va a fichar ya apenas, que va dará la boleta a Ancelotti cuando el Chelsea vaya, si pierde un partido o dos más, le dará la boleta a Ancelotti. Y él dice que ya que se olviden de fichajes multimillonarios, ¿eh? ¿Creéis que se quiere parecer un poquito el jeque al jeque del Manchester City? Sí, creo que algo parecido. Si son amigos, me parece, que se quedan juntos para comer kebab y no me extrañaría. Pero el Málaga ha hecho buenos fichajes, ¿eh? Sí, pero... sí, sí, oye, que de Micheli hace nada estaba sonando para Valencia y Atlético, ¿eh? O sea, que... Y para mí, el sábado fue el mejor de Micheli, ¿eh? Por supuesto. Destacó más que Camacho. Esta semana... Camacho necesita mejorar un poquito, pero Camacho puede sí, llegar a ser... tiempo. Camacho, yo lo he dicho, que está hecho para dirigir un equipo, pero tiene que crecer más. Y Maresca, hay que decir que ha estado 2 años apenas sin jugar. Y luego Asenjo, es un buen portero, muy que bueno. Tiene que crecer mucho. Y vamos a ver Baptista, ¿no? ¿Qué tal bien? Yo creo que ha hecho fichajes muy inteligentes. Y lo que le queda, ¿eh? Que está en todavía... todas las líneas, ha hecho fichajes en todas las líneas. Que suena José Ángel del Sporting, un jugador ya que lo quieren muchos equipos, y hasta ha sonado a De Bayor. Sí. Una barbaridad. Está intentando el Manchester City darle salida como pueda. A De Bayor está... ya no lo quieren tanto allí. No, en su mejor momento. Es que... De hecho, tuvo hace poco una pelea ahí con otro jugador del... No sé, fue con Calú o con alguno de estos de Manchester City. Sí, y digamos que hay un poquito más rollo. Ha sonado para el Madrid también, pero yo creo que para Madrid meter a De Bayor con un Cristiano. Y a mí me gustaría llamar una semana a Florentino y decirle qué piensa, si piensa fichar a alguien. ¿Qué le dice Mourinho? Si quiere o no quiere fichar. O un día de esto le vamos a llamar. Sí, sí, sí, a ver si va a fichar algo, que nos desvela algo aquí en primicia para nosotros. Pues habrá que llamarle. Y bueno, para cerrar el tema internacional de fichaje, el fichaje de Dzeko por el Manchester City, estamos hablando de jeque, pues sí. Dzeko, un jugador que a mí me encanta, que lo quería el Madrid, pues ha fichado por el Manchester City hasta el año 2015. El Manchester 2015. City está bien, ¿eh? Una delantera espectacular. Una cosa, y ya así breve, Altidor del Villarreal, es que es un jugador que es bueno. Sí, sí. Es un buen mundial, opina igual que tú. ¿Y qué pasa con Altidor que no sale en el Villarreal? Es que está un poco eclipsado por Rossi, por Nietzsche. Bueno, pero es el otro día. Marco Rubén, ahora viene también pegando fuerte. Yo, si fuera el Villarreal, el directivo, yo lo vendería, por ejemplo, al Atlético de Madrid. Sí, ejemplo, ¿no? O al Zaragoza o alguno de estos, que le hace falta. El problema de Altidor, que es un jugador que juega bien con su selección, pero luego a nivel de clubes no ha destacado mucho, porque él ha estado en el Recreativo, ha estado en el otro equipo. En la liga inglesa, en el Tottenham también. Y no ha destacado, pero en cambio con su selección sí. A lo mejor allí es que juegan para él. Es un poco bueno, entonces le paga más. Hombre, el equipo de Estados Unidos, cuidado. Ya a nivel, está muy bien, A nivel regional, local y en concreto de mi municipio, de mi pueblo Barbaño, os quiero comentar algo que ocurrió ayer en el partido Barbaño contra la Peña del Valle de Montijo. Cuéntanos, a ver. Minuto 90 de partido. Uf, qué tensión. Penalti a favor nuestra, a favor del Barbaño. Villarato, qué atrevimiento de la No, no, la verdad es que no es nada de cachondeo, al revés, es algo muy serio. Marca el Barbaño el tercer gol, se pone por delante en el marcador, 3-2, y en este momento llega un jugador del Montijo, de la Peña del Valle, y le pega un puñetazo por la cara al árbitro. O sea, literalmente, como lo cuento, llega por detrás y le pega un puño al árbitro en la cara. Sí, creo que es totalmente denunciable. Hombre, yo me preocupé, me metí en el campo, fui a buscar al árbitro. Que pase en primera división, ¿vale? Y el árbitro estaba muy asustado. A mí me dio mucha pena del árbitro porque creo que alguien que gana muy poco por ir a arbitrar, porque no gana nada, ganan 20 euros escasos por estar expuestos a algo que es la categoría más baja del fútbol y con Barrena, el culo al aire, así dicho. Barrena, ¿fue penalti realmente? ¿O? Sí, fue penalti, pero era el último minuto, íbamos 2-2. Supuso el 3-2 para el equipo, se le cruzó los cables a uno del otro equipo y fue, le pegó un puñetazo por la cara, pero literalmente. En estas categorías inferiores, lo que tú has dicho, están expuestos a, a agresiones, a insultos, a muchísimo más que, por ejemplo, árbitros ya más profesionales, ¿no? Yo me quedé un momento en blanco porque digo, yo, Barrena, te quiero dar la idea para tener una opinión más cercana, que tenemos en clase a un chico que está en el mundo del arbitraje, traer un día a Alejandro Calere que nos explique por qué esta situación en los árbitros. Él ya estuvo el año pasado comentando aquí la vida de un árbitro y tal como es, Y me gustaría que lo trajeras un día y comentar cosas de este tipo. Ya, estuve hablando con el chico, con el árbitro, y estaba muy asustado, estaba casi llorando porque, hombre, normal, había sido algo feísimo. A mí me pareció nuestro apoyo desde aquí, que sabemos que los árbitros tienen una profesión muy difícil, pero que se equivocan como seres humanos, que somos todos. Pero nosotros siempre criticamos a los de arriba, como Howard, Howard Webb o parecido. Sí, pero la verdad es que un chico que lo hace más por afición que otra cosa, porque a lo mejor no vale tanto para jugar al fútbol, pero a mí me lo explicó una vez a Chicalero, que es una manera de estar en contacto con algo que te gusta. Sí. Y te viene un energúmeno, por no tener otro nombre, y te pega un puñetazo por detrás, pues se te quitan las ganas de arbitrar y de todo. Pero acciones de eso hemos visto, pero como por ejemplo la que he dicho yo en la ronda, la del jugador del Steven H, que fue pegado por un aficionado de su mismo equipo porque no le daba la camiseta, eso ya me parece a mí más descabellado todavía. Eso es peor. Y bueno, vamos a pasar rápidamente a otros deportes. Aquí, bueno, comentar un poco solo del Dakar, que Al-Attiyah ha ganado la séptima etapa del Rally Dakar y le recorta 1:22, le ha recortado ya a Carlos Sainz, aunque sigue líder de la general. Me parece que un mundial, bueno, un rally que no se lo va a llevar este año Stephen Peter Hansel, que el año pasado se lo llevó y ha estado muy bien, pues yo creo que este año ya no es el de Peter Hansel, entonces va a estar entre Carlos Sainz y Al-Attiyah. Y lo que ha dicho Barrena en la introducción, que Coma sigue líder en motos, ha quedado noveno en la etapa, pero sigue líder en la general. Y de los otros deportes, comentar por ejemplo la victoria en balonmano, España 37, Egipto 21, preparándose para el próximo mundial. Ha sido el último amistoso. Y una frase para cerrar de Trulli, que ha dicho que es vergonzoso que existan dos equipos Lotus. Algo que ya comentaremos cuando venga la etapa de Fórmula 1 y tal, a ver dentro qué de poco, parece. Queda poquito ya. Acostumbrado al sol de tu mirada, bueno, antes de despedir, la frase que he escogido, una de Rubén Suárez, jugador del Levante. No sé, bueno, visteis el partido ayer de Valencia-Levante, el arbitraje fue un poquito malo. Y dijo esta frase, que ya que hemos sacado el tema de los árbitros y tal, hablando un poco, ha dicho: los árbitros nos están dando por el C. Ahí no voy a decir la palabra. Por el costado. Por el costado, sí. Por el candelabro. Bueno, pues esto ha sido el primer programa del año 2011. Sí. Bueno, un programa especial por Juan Ortega. Sí, sí, sí. Pero quizá la semana que viene, ojalá que cada semana tuviéramos alguno. Sí. ¿A quién podemos tener la semana que viene? Bueno, Barrena, pues yo quiero tener a Antonio Romero, narrador del Carrusel. Sería bonito porque nos podría un poquito inculcar lo que es esa emoción de estar a pie de campo narrando un partido. Pues poquito a poco, a ver si lo conseguimos también. A ver. Lo tengamos aquí para ustedes. Sin más, esto es Fuera de Juego, feliz año nuevo y les esperamos la semana que viene aquí, a partir de las 12:30 en Fuera de Juego. ¡Sean felices! En Onda Campus, Fuera de Juego, con José Emiliano Barrena y Samuel Hernández. Recuerdo el perfume, la noche y la brisa, la playa desierta.